Viajero Inmóvil. Desde Nono. Eta berriro nabarmendu nahi du. Eta hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas. ETA quiere reiterar el llamamiento a actuar con responsabilidad a los agentes políticos, sociales y sindicales vascos. Para llegar al escenario de un proceso democrático, resulta imprescindible dar pasos firmes como pueblo. Resulta necesario fijar el proceso para dar la palabra al pueblo. Porque será cuando los derechos del pueblo vasco sean reconocidos y garantizados, cuando se abra la puerta de la verdadera solución al conflicto. La organización independentista armada vasca ETA anunció un alto el fuego tras un año sin atentados. ETA hace saber que ya hace algunos meses tomó la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas, dice una voz femenina en vasco en el video. Pero ETA no precisó por cuánto tiempo será el alto el fuego ni se abandonará definitivamente las armas, lo que fue considerado insuficiente por varios políticos. Esta declaración fue recibida con escepticismo por el gobierno y los partidos políticos españoles, que la consideran como insuficiente. En el pasado, la organización ya había declarado dos veces una tregua que fue posteriormente rota. ETA fue creada a finales de los 50. Desde entonces, más de 800 personas han muerto por sus violentos actos. El gobierno español ha indicado en reiteradas ocasiones que mantendrá conversaciones con los separatistas solo en caso de que abandonen de forma definitiva las armas. No hay nada positivo en el comunicado de ETA, es la opinión del gobierno. El ministro de Fomento, José Blanco, ha sido el primero del Ejecutivo en comentar la declaración de la banda en la que anuncia el cese de la violencia. En una entrevista en Onda Cero, el ministro ha señalado que ETA está muy debilitada y ha enviado un mensaje a su entorno. El comunicado es marcadamente insuficiente. He visto cómo la izquierda abertzale lo valoraba de forma positiva. Quiero decirle a la izquierda abertzale que no hay nada positivo en este comunicado, que si quieren participar en las instituciones hay que abandonar definitivamente la violencia, o por el contrario hay que romper definitivamente con la banda terrorista ETA. Para el Lehendakari Patxi López, el comunicado es insuficiente, lo ha dicho en una entrevista a la televisión autonómica vasca. La pelota sigue estando en su tejado. Son ellos los que tienen que adoptar la decisión de entregar definitivamente las armas, y es su entorno en el que tiene que adoptar la decisión definitiva de romper cualquier tipo de amarra con el terrorismo y con una banda terrorista. La política se une en torno a una palabra: insuficiente. Un día después de que ETA mandara un comunicado en el que anunciaba el alto el fuego, los diferentes dirigentes del país están seguros de que este anuncio no sirve ni a la política ni a la sociedad, y mucho menos al pueblo vasco. Desde las direcciones nacionales de los partidos dejan claro que lo único que vale es la desaparición de la banda armada. El único comunicado que nos importa de ETA es un comunicado anunciando su disolución y el fin del terrorismo. Ya tenemos suficientes experiencias en España para hacer caso de otros comunicados de ETA. Lo único que espera la sociedad española y todos los demócratas de este país es precisamente hechos y decisiones. Y es lo único que quiere oír la sociedad española y el Partido Socialista. Hechos que pongan encima de la mesa de una forma rotunda y clara que de una vez por todas y para siempre dejan las armas. Y desde Euskadi las mismas reacciones. El Lehendakari es contundente, pide a ETA que se marche. No es suficiente ese anuncio de ayer, queremos mucho más, queremos que ETA desaparezca, queremos que se vayan. El PP vasco coincide con López y además tacha el comunicado de mentiroso. Entendemos que el comunicado de ETA es patético, es peor y es mentiroso. Además, van más allá y aseguran que esta tregua está relacionada con intereses electorales. Lo hace forzado por las circunstancias, porque se encuentra más débil que nunca, y probablemente también porque quiera dar algún tipo de balón de oxígeno a ese experimento político que están intentando poner en marcha Eusko Alkartasuna y Batasuna. Este alto el fuego es una tregua electoral, porque lo que quieren es volver a los ayuntamientos, volver a las diputaciones forales, volver a las instituciones para tener dinero, para tener altavoces, para tener portavoces. Por ello, ninguno de los partidos confía en que este anuncio acerque el fin de ETA, y todos ellos insisten en que la lucha contra el terrorismo seguirá adelante a través de todos los instrumentos del Estado de Derecho. Para terminar, queremos hacer un llamamiento al conjunto de los ciudadanos vascos para que se impliquen y continúen la lucha, cada cual en su propio ámbito, ofrecido cada uno su nivel de compromiso, para que con la riada compuesta por las gotas de todos podamos derruir el muro de la negación y dar pasos irreversibles en el camino de la libertad. Gora Euskal Herria eskatuta. Viva el País Vasco libre, viva el País Vasco socialista, hasta conseguir la independencia y el socialismo. Su vecino le ha llegado el momentico. Que están jodidos pero siguen despacito. Que el barro sigue como siempre, que igualito. Bien calentito, bien calentito. Y si shopping, topping, cola. Sigue la Coca-Cola. Bien cara en el mercado, sigue la cosa dura. La cosa no ha cambiado desde el verano. A mi vecino le avisaron que era. Eso es puro drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. A mi vecino le avisaron que era. Drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. Amanece un nuevo día, de nuevo a luchar e inventar. ¡Qué lindo! Hay que poner los frijoles, no hay agua para lavar. ¿Cómo? Si no para se quema la vida, debemos llevarla sin preocupación. Okay, tal luego perder el camino como sucedió con Cristóbal Colón. Ella no piensa en más nada, ya se cansó de soñar. Se revelaron sus canas, ya es tarde para empezar. Su hijo mayor ya no quiere viajar, trabaja y se va a casar. ¡Completo! Todo cambió y si se marcha, después no puede volver atrás. ¡Oye! ¡Díselo tu Manolo! Si no le avisaron que ya. Es puro drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. A mi vecino le avisaron que ya. Es puro drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. Hey, tú, remember Cuba. Sabes que La Habana sigue siendo una. El aviso a Madapa que vecino llegó. Ese come mierda seguro apagó. En la cola segurito robó. Ese tiquecito pa'l falso mundo. Mira, ve, esto está rodeado de cabrón. Al primer mareo tu turno pasó. ¿Y qué pasó? Segurito que nadie lo vio. Lo siento, papito, tu historia murió. Se pasaba todo el tiempo comentando, intentando ver la posibilidad de volar para probarse buscando lo que dejó detrás. Papi, chao, papi, chao, papi, chao. Si no paras te quema la vida. Papi, chao, papi, chao, papi, chao. Papi, esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. A mi vecino le avisaron que ya. Es puro drama, 20 años esperando llama. A mi vecino le avisaron que ya se va y que se puede quedar. Viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Desde el mundo hacia Nono. Escuche bien, el modelo cubano no funciona más ni siquiera para nosotros. Así lo confesó Fidel Castro a la revista estadounidense The Atlantic. No sería conveniente que otras naciones adoptaran el modelo cubano cuando este ya no funciona ni siquiera para nosotros, dijo el exmandatario. Castro ha admitido que el sistema establecido en su país tiene muchos huecos que rellenar. Sus comentarios sobre el modelo cubano se interpretan como un intento de crear espacio para su hermano y actual presidente Raúl Castro para que pueda aplicar las reformas necesarias frente a lo que seguramente encontrará resistencia de los comunistas ortodoxos dentro del partido. A los pocos meses de su llegada al poder, Raúl Castro anunció cambios estructurales en el sistema económico de la isla, aunque asegura que no se abandonará el socialismo en pro del libre mercado. Pero el periodista, después de salir a decir que en realidad lo que le había dicho Fidel Castro era que el modelo no funcionaba ni siquiera para Cuba, salió a decir que su compañera de viaje a Cuba, Julia Zweig, Dijo, pará, no fue para tanto. Bajemos un poco, Goldberg. No fue así. En realidad lo que dijo es, no rechazó de ninguna manera las ideas de la revolución y lo que interpretó ella fue que dijo, bueno, en realidad el Estado está teniendo un papel demasiado grande en la vida económica del país. Pero eso no significa que deslegitime los actos de la revolución. Castro manifestó su opinión sobre el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, el cual, según él, no debería negar el holocausto judío, ni difamar a ese pueblo. El periodista Goldberg dijo que Fidel Castro parecía relajado en todo momento. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como has muerta. Cositas lindas que te gustan, sabrosas, que te gustan, que tu prefieres. cosas que son pequeñas, pequeñas, pequeñitas, pequeñas pero sabrosas, que el viento arrastra y agua aquí, que te sonríen tristes, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Viajero inmóvil. La moda de los punteros láser amenaza con poner en jaque la seguridad aérea europea. En países como Francia, Alemania o Suiza, todos los meses se presentan denuncias por pilotos que han sido molestados con un rayo láser, cuyo haz alcanza varios kilómetros. Si no se ataja el problema, alertan, no tardará en producirse una tragedia. La fase de acercamiento y aterrizaje requiere una atención particular, explica este experto. No hay que desviar los ojos de la pista. Si algo te molesta, como puede ser un rayo láser, una luz potente o un rayo, la visión se vería perturbada, así como los gestos del piloto. Una conexión a internet y un puñado de euros bastan para comprar un puntero láser, cuyo uso se ha generalizado en presentaciones y conferencias. Sin embargo, mucha gente los quiere simplemente para jugar, lo que puede resultar muy peligroso. Hay quien solo quiere divertirse apuntando con el láser a un avión o a un vehículo, explica este gendarme francés. Pero también hay quien lo hace a conciencia para molestar al piloto del avión que despega o aterriza. Los desaprensivos del láser también tienen en jaque a los helicópteros de los servicios de emergencia en Suiza. Ayer emitieron un comunicado recordando que estas acciones son castigadas penalmente y pueden conducir a su autor directamente a la cárcel. Usar 12.000 condones a la vez. La diseñadora colombiana Berky Arizala sí que sabe sacarle partido a los preservativos. Usándolos creó una serie de originales vestidos que mostró en un desfile llamado El alma no tiene color. No solo juntó dinero para causas benéficas, sino que demostró que los condones siguen de moda. Entonces, Berky, bienvenida. ¿De qué se va a tratar ese desfile tan importante? Y bueno, yo me atrevo a decir que tan polémico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poderles contar a todos ustedes noticias positivas. Esta campaña especialmente se llama Pasarela por la Vida. Vamos a hacer un desfile con atuendos hechos solo con condones reciclados, son condones vencidos. Y todos los diseñadores que van a aparecer el día 27 de agosto van a hacer cada uno o dos atuendos o accesorios con este material, que en realidad hay que usarlo, hay que ser conscientes de que hay que usar el condón, y también estamos apoyando al medio ambiente. Oiga, ¿de dónde nace la idea de crear vestidos con condones? Bueno, la idea no es inédita, la idea se dio porque tomamos como base la Semana de la Moda de Brasil y la Semana de la Moda de Buenos Aires, que en la temporada pasada los diseñadores abrieron la pasarela con estos atuendos. Entonces, nada, decidimos traerlo a Colombia por primera vez, y hay una empresa que se llama La Condonería que dijo, yo voy a darles 12.000 condones, hoy nos va a dar 3.000 más, o sea, 15.000 condones en total, para que ustedes busquen los diseñadores y hagan estas prendas. Entonces, nos dieron la herramienta, utilizamos ya la puesta en escena que había pasado en otros países y decidimos plantearla acá. Hacer el amor, hacer el sexo de salud también. Hay vestidos de novia, Hay vestidos de calle, de cóctel, hay accesorios, carteras, sombreros, collares, en fin. La persona puede decidir qué quiere hacer y con mucho gusto se le hace. ¿Qué cuánto cuesta? Depende de la cantidad de condones que nos toque comprar para poder hacer ese trabajo. Bueno, miren, yo los invito a todos ustedes a que por favor se concienticen de que la moda, en todo el sentido de la palabra, es una herramienta para comunicar. Los invito para que tengan conciencia, para que se sensibilicen más con su vida y recuerden que el alma no tiene color. Mi nombre es Nachito y les vengo a contar la vaina que traigo. No es una personal, no es de raza, ni sexo, ni clase social. Es una vaina para todos por igual, hey brother. Hay que poner atención porque anda faltando buena información. I tell you, así está la vida. Hay que aprender a cuidarse del SIDA. El sexo no es malo, no es peligroso. Si sabe hacerlo es más bien sabroso. Pero anda rondando una vaina asesina que no la cura con penicilina. Si vas a correrte en los tiempos que corren, tienes que hacerlo para dentro del sobre. Pues para tu salud es la solución. Estoy hablando, mi pan, el condón. Oye, pana, ya póntelo. Te lo digo, pana, y no es chacotera. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. No importa el lugar y no importa la urgencia. Aquí lo que importa es tomar conciencia. Si sales con ella, no salgas sin él. Pa' tener una noche a todo nivel. Te lo digo, pana, y no es chacotera. Llévalo siempre adentro de la cartera, pues, brother. De aquí en el futuro, no hay nada mejor que un buen sexo seguro. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Te lo digo, pana, y no es chacotera. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Check this out. Si me estás escuchando, porque de esta vaina también formas parte. Si quieres hacerlo, no puedes negarte entonces a poner el condón. Es otro paso más de la relación. Y si los olvida, woman, yo te digo, no está de más llevar uno contigo. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Te lo digo, pana, y no es chacotera. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Check this out. Voy acabando y aquí yo los dejo. Recuérdense siempre este buen consejo. Be careful. Hay que andar con cuidado y tener el revólver bien enfundado. Check this out. De aquí en el futuro no hay nada mejor que buen sexo seguro. Pues para tu salud es la solución. Estoy hablando de mi pan, el condón. ¿Sabes qué es el VIH? ¿Quieres aprender un poco más acerca del SIDA? ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos? De eso vamos a estar hablando ahora. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. En otras palabras, podríamos decir que el VIH es un organismo muy pequeño que puede causar problemas a quienes lo contraen para defenderse de enfermedades o de infecciones. Ah, además, el VIH solo puede afectarnos a nosotros, los humanos. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dicho de otra manera, el SIDA es un conjunto de enfermedades que podrían llegar a afectar a una persona que tiene varios años viviendo con el VIH, porque su sistema inmunológico se ha ido debilitando. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que no es lo mismo decir que una persona vive con el VIH a decir que tiene SIDA. Claro. Porque el SIDA es una etapa más avanzada a la cual, después de varios años, podría llegar una persona que vive con el VIH. Cuando el VIH entra a nuestra circulación sanguínea e infecta los linfocitos T4, comienza a replicarse aceleradamente y a destruir a las células. Este es el momento de la infección aguda. Pasadas unas semanas, el sistema inmune reacciona, produce anticuerpos y el virus es controlado. Este lapso entre la infección y la producción de anticuerpos es llamado periodo de ventana, durante el cual el virus puede ser transmitido, pero no detectado a través de las pruebas convencionales. A partir de este momento comienza una larga batalla entre el sistema inmune y el VIH, que puede durar entre 8 y 12 años en la mayoría de los casos. Durante esta fase crónica o asintomática, la persona que vive con el VIH no va a mostrar ningún signo externo de la infección, aunque poco a poco el VIH vaya ganando terreno. Una vez que el virus ha logrado deteriorar al sistema inmune, este pierde capacidad de defenderse de infecciones y enfermedades, y la persona entra en la etapa SIDA de la infección por el VIH. Esta etapa también está definida por un nivel de menos de 200 linfocitos CD4 en un mililitro de sangre, sin que esto implique necesariamente la presencia de infecciones o enfermedades. Sin embargo, gracias a los nuevos tratamientos antirretrovirales, esta historia natural de la infección ha cambiado radicalmente. Actualmente es posible controlar la replicación del VIH en el organismo y recuperar la capacidad de respuesta del sistema inmune. Las diversas alternativas de tratamiento permiten suponer que el periodo asintomático de la infección puede extenderse actualmente a más de 30 años, brindando salud y calidad de vida para las personas que viven con el VIH o el SIDA. La persona que vive con VIH puede llevar una vida plena, afectiva y productiva durante muchos años. Los autocuidados, el control médico y el correcto uso de los medicamentos en caso de requerirlos son de mucha importancia. Los fluidos que podrían ponernos en riesgo de contraer el VIH son la sangre, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales y la leche materna. Y únicamente en presencia de una puerta de entrada a nuestro torrente sanguíneo, como por ejemplo una herida abierta. En el trato social o normal entre dos personas, nunca correremos el riesgo de contraer el VIH. Es por eso que decimos que el VIH no se pega o se contagia como una gripe o un resfriado. El VIH solo es transmisible. Si no entra directamente a nuestra circulación sanguínea, no corremos ningún riesgo. Por eso podemos utilizar el mismo baño, los mismos cubiertos, los mismos vasos y hasta la misma computadora sin ninguna preocupación. Tampoco podemos contraer el VIH si en nuestras relaciones sexuales no intercambiamos los fluidos que podrían transmitirlo. La sangre, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales y la leche materna. ¿Quieres saber algo más acerca del tema? Llama a alguna de las líneas de información de tu comunidad o acude a las organizaciones que trabajan en el área. Allí hay personas bien capacitadas para brindarte orientación. Infórmate, solidarízate, únete a la lucha contra el VIH y el SIDA. Oh, سقي ولا عيونك سقي الحمراء سقي ولا عيونك سقي الحمراء On my heels these wings I gladly wear Laughing to the face of anger and despair ¿Por qué no visitas otros países? Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Nada parece detener a un pastor cristiano que ha anunciado que quemará ejemplares del Corán aquí, en la Florida. Y la Iglesia Evangélica del Norte del Estado de la Florida ratificó sus intenciones de quemar el Corán este día sábado 11 de septiembre, a 9 años de la caída de las Torres Gemelas. Estamos enviando un mensaje a aquellas personas que no les importa amenazar a nuestro presidente. Que no les importa destruir edificios y asaltar embajadas. Estamos diciéndole que podemos ir más allá. Si nos empuja demasiado lejos, iremos más allá. Hay momentos en el que el diálogo termina y comienza el momento de luchar. Estas declaraciones han sido repudiadas por países musulmanes como Afganistán, donde se realizó una protesta en rechazo a las pretensiones del pastor Jones. En tanto, en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Evangélicos rechazó la quema del Corán y pidió tolerancia hacia otras religiones. Y las voces de protesta han llegado hasta la Casa Blanca. Incluso el general Petraeus ha dicho que esto recrudecería las respuestas de grupos extremistas islámicos. Primero fue la polémica por la construcción de una mezquita en la llamada Zona Cero, donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York. Ahora el escándalo es por cuenta de un pastor cristiano de Gainesville, en la Florida, quien propone quemar varios ejemplares del Corán, libro sagrado del Islam, el próximo 11 de septiembre, como un acto de repudio contra extremistas musulmanes. Nosotros primero declaramos al 11 de septiembre como Día Nacional para la quema del Corán por dos razones. Primero, queríamos recordar a aquellos que fueron brutalmente muertos el 11 de septiembre. Y también queríamos enviar un mensaje muy claro a los elementos radicales del Islam de que no estábamos interesados en su ley sharia. El anuncio traspasó fronteras y generó una fuerte declaración de rechazo por parte del jefe de las tropas estadounidenses en Afganistán. Estamos muy preocupados por las implicaciones que pueda tener este acto. Ya hemos visto demostraciones preocupantes aquí en Kabul y creemos que esto podría poner en riesgo la seguridad de nuestros soldados en Afganistán y en otros lugares del mundo. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que los planes del pastor de 58 años son escandalosos y no representan el sentir del pueblo y gobierno de Estados Unidos. Es lamentable que un pastor en Florida, con una iglesia de no más de 50 personas, pueda llamar la atención del mundo con un plan tan indignante, angustioso y vergonzoso. Otro país que reaccionó a las intenciones de Jones fue Alemania, donde había dirigido una iglesia. Cuando un pastor evangélico fundamentalista en Estados Unidos quiere quemar el Corán el 11 de septiembre, me parece, en pocas palabras, simplemente una falta de respeto. Y lo malo siempre es aborrecible. En Indonesia, nación con más del 85% de población musulmana, un grupo de personas se manifestó y solicitó al gobierno de Washington que intervenga ante la iniciativa del polémico pastor. Banderas estadounidenses en llamas, gritos de abajo América. Mientras Interpol lanza una alerta global sobre el riesgo de atentados si empiezan a arder coranes, en Pakistán y en otros países de mayoría musulmana los ánimos se caldean. En la localidad de Multan, en el Punjab, los manifestantes han pedido la cabeza del pastor de Florida, artífice de la polémica. Pakistán es un país clave para Estados Unidos, un aliado fundamental en su lucha contra los talibanes y el terrorismo islámico al que no interesa soliviantar. Condenamos firmemente este enfoque fanático, ha dicho el ministro pakistaní de Exteriores, y nos oponemos a quienes, en nombre de la libertad, están transformando en intolerancia y minando todo el trabajo que se ha hecho en favor de la armonía interreligiosa desde el 11 de septiembre. El pastor Terry Jones, quien amenazaba con quemar 200 copias del Corán en el noveno aniversario del ataque a las Torres Gemelas, desistió de su plan porque, según él, llegó a un acuerdo con líderes musulmanes sobre la polémica construcción de una mezquita en la zona cero de Nueva York. Un acuerdo que habría realizado el pastor de la Florida con los líderes musulmanes para cambiar la ubicación de la mezquita que se pretendía levantar en la zona cero lo llevó a desistir de su plan de quemar los ejemplares del libro sagrado del Islam. A eso contribuyó la presión de la Casa Blanca, del FBI y de varios líderes mundiales. El pastor Terry Jones anunció su decisión ante los medios de comunicación en su iglesia de Gainesville. Les dije que si estaban dispuestos a cancelar la construcción de la mezquita en la zona cero o si estaban dispuestos a moverla de ese sitio. Consideramos eso una señal de Dios. He estado en contacto con el imán en Nueva York y yo estaré en Nueva York el sábado para reunirme con él porque él accedió a mover la locación. El presidente de la Sociedad Islámica de la Florida se refirió al posible cambio de la ubicación del centro islámico que fue sugerida por el colombiano Francisco Patiño y que generó polémica en Estados Unidos. Yo, como muchos americanos, musulmanes o no, sentimos que una mezquita cerca de la zona cero es innecesaria. Sin embargo, el promotor de la construcción de la mezquita en la zona cero desmintió que se hubiera comprometido con el reverendo a desplazar el templo. La Interpol, el FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos habían advertido de posibles actos terroristas si el pastor de la Florida llevaba a cabo la quema masiva del Corán. Y todo por la mediatizada acción de un desconocido pastor protestante, con efectos que recuerdan a los producidos por las famosas caricaturas de Mahoma. That's the picture. You see it for yourself. There it is. It's a man. There it is. With de personas. Ve lo que está pasando en Nueva York. A ver, vamos a verlo, Arturo. ¿Es la Pan Am? Sí. La torre. ¿Es el World Trade Center? Sí, es el World Trade Center. Sí. El World Trade Center de Nueva York. Estas son imágenes en vivo que están llegando, como usted las ve, así están llegando. Está, pues, parece que se estrelló un avión. Vamos a volver a Nueva York. Porque pues, tenemos ya más datos sobre este asunto. Parece ser que fue un jet comercial lo que se estrelló en esta torre del World Trade Center allá en Nueva York. Continúa desde luego ardiendo y pues no hay todavía reporte de víctimas ni nada que se le parezca, pero esto es una tragedia mayúscula, ¿eh? Esto no es poca cosa. I simply cannot understand people. Oh, how sadly we mortals are deceived by our own imagination. This is not real life, this is for us, Heliotrope television. A mixed consort of soft instruments. Hear a collective rumbling in America. I've lost my house. You've lost your house. I don't suppose it matters which way we go. This great society is going smash. Y tenemos las imágenes de un avión que estalla, otro avión, porque se pone, según los reportes que tenemos en línea, de que hubo un avión que se estrelló. Dicen los primeros reportes de la primera torre que era un avión comercial de dos turbinas con pasajeros, pero tenemos la imagen de una segunda explosión. ¡Qué horror! Mire usted, otra. Mire usted, esa explosión es de la otra torre. Y hay imágenes, vean ustedes, nada. Eso parece un atentado, sí. Más bien, podría tratarse de alguna, no sabemos, claro, pero parece una cuestión kamikaze, ¿verdad? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va el avión, vean ustedes, va directo. Sí, va, directo. Va eso. Va directo y va apuntado. ¿Dónde se alcanza a ladear? ¿Dónde se alcanza a ladear para agarrar el edificio? Alcanzar a agarrarlo. El edificio. Exacto. La intención tal vez era si es atentado, era darle con todo para ver si lo pone derribado. Aquí, claro. Si estamos ciertos o estamos cerca de atinarle a las sospechas que decía Camacho al principio de la plática, estamos posiblemente ante el parteaguas histórico del terrorismo en el mundo del siglo XXI. Oh, how sadly we mortals are deceived by our own imagination. This is not real life. This is for us having a toy television. A mixed concert of soft instruments. Culture is no better than its woods. A feeling of being connected with the past. Look at it this way. You may fall and break your leg. And so, one leg is shorter than the other. Can nothing more be done? Nunca está quieto. Al menos 12 muertos en Rusia en un atentado suicida en Vladikavkaz. La policía apunta a un coche bomba que fue detonado en las proximidades del mercado central de la ciudad. Ya hay más de 80 heridos por una explosión junto al mercado central de la capital. La matanza en el último día del Ramadán la ha cometido un terrorista suicida con un coche bomba. Pero los servicios de seguridad han encontrado un segundo artefacto sin estallar, en este caso cerca del vehículo. Es el cuarto atentado contra este mercado en los últimos 11 años. Osetia del Norte es la única república de mayoría cristiana en la zona del Cáucaso, donde la mayor parte son musulmanas. Las fuerzas de seguridad han arrestado a 3 sospechosos de colaborar en la acción. Este chico explica que las ventanas de su colegio han estallado y que todos han escapado a un lugar seguro. El primer ministro ruso Vladimir Putin, reunido con un líder musulmán con motivo del fin del Ramadán, ha reaccionado. Es triste que haya personas que incluso en un día como hoy, fin del Ramadán, puedan perpetrar estos crímenes horribles. Este ataque terrorista ha acabado con la vida de muchas personas. Sin duda, los autores de estos actos no tienen alma. Llegó a Moscú el avión que transportaba a 11 de las personas que resultaron heridas en este ataque terrorista en Osetia del Norte. Los pasajeros han sido trasladados de inmediato a los principales centros de salud de la ciudad. 5 de ellos se encuentran en estado grave. Según la fiscalía, la explosión tuvo una potencia equivalente a unos 40 kilos de trilita y dejó un cráter de 7 metros de diámetro. Además, la bomba fue rellenada con diferentes objetos metálicos con el fin de causar más daño a las víctimas. Debido al atentado, las autoridades de Osetia del Norte suspendieron el jueves las actividades en todas las escuelas y guarderías de Vladikavkaz, mientras que en la vecina República de Ingushetia también ordenaron el cierre de todos los mercados. Los expertos reconocen que el terrorismo en la región se ha convertido en un problema que requiere una enorme coordinación, no solo a nivel del Estado, sino también internacional. En los últimos años, la República de Osetia del Norte ha sido escenario de numerosos ataques terroristas, y a partir de ahora, esta región tan sufrida tendrá una fecha trágica más. El 10 de septiembre se ha declarado como día de luto oficial en la República. Septiembre es un mes especial en Francia. Es conocido como la temporada del cambio. se vive el gran retorno de las vacaciones de verano. Y a solo 3 meses de la Navidad es tradicionalmente el tiempo de las protestas. Este año a los franceses se les está pidiendo un cambio fundamental. El gobierno planea incrementar la edad de jubilación de 60 a 62 años. En junio, los planes de austeridad llevaron a 2 millones de personas a protestar en la calle. La protesta de este martes también fue masiva y tomó la forma de una huelga general que paralizó las escuelas, el transporte público, los aeropuertos y los servicios en todo el país. Según algunas encuestas, el presidente Nicolás Sarkozy goza del nivel más bajo de aceptación popular desde que fue electo. Su gobierno asegura que las reformas son inevitables. La pregunta es si los franceses están listos para pagar el precio. Europa ha exigido a Francia que pare las expulsiones. El Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha exigido hoy al gobierno francés que suspenda la deportación de gitanos. La Eurocámara ha expresado además su profunda preocupación por esta política de retórica inflamatoria y abiertamente discriminatoria. Según el texto aprobado con 337 votos a favor, 245 en contra y 51 abstenciones. La resolución promovida por socialistas, liberales, verdes y comunistas recalca que toda expulsión según la etnia o la nacionalidad viola las normas europeas, tal y como está especificado en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y por la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos. Por ello pide también firmeza a la Comisión Europea y le reclama que verifique rápidamente la legalidad de las políticas de Francia y otros Estados miembros con los gitanos. From the world to Donna. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibiletti. Martín Incola. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil.